Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Hoy. 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización. Rica. Decidieron actuar por su cuenta y hacer valer sus derechos que por ley les corresponden. El pueblo Bribri, el pueblo Térraba, el pueblo Cabécar iniciaron las recuperaciones de tierra. ¿Pero qué significa recuperar un territorio? Recuperar significa identificar las fincas que han pertenecido históricamente a familias indígenas y que de forma ilícita fueran obtenidas por personas no indígenas. Es común que durante estas recuperaciones los finqueros actúen de forma violenta hacia los recuperantes. También es común que la policía se haga la que no sabe nada y no vaya a defender a las personas indígenas. También lastimosamente ha sucedido que ante estas circunstancias hayan muerto ya dos compañeros en los últimos años, defensores incansables de la justicia para los pueblos indígenas, el compañero Jerry y el compañero Sergio, asesinados sin que actualmente el Estado y el Poder Judicial hayan hecho su trabajo y señalado a las personas responsables por estos hechos. Pero los compañeros y compañeras indígenas saben que el camino que atraviesan nunca ha sido fácil y es por eso que no se detienen y nada les detiene. Son ya gran cantidad de fincas las recuperadas y estas siguen en aumento. Iniciamos así este reporte con las voces de Doris, recuperante de la finca Sequere Casca, y con Efraín, recuperante de la finca Conojú. Doris nos compartirá un poco de la historia de China Quichá, una historia de maltrato y de negación estatal y social de su existencia como territorio indígena, en donde las familias indígenas han sido sistemáticamente despojadas de su tierra. Efraín nos contará qué es lo que hay hoy en la tierra recuperada de Conojú. El territorio de China Quichá está ubicado en Pérez Celedón. Somos 1.100 hectáreas y ahorita la problemática de la tierra es el punto número uno, número dos, número tres, y que ahorita el gobierno, el Estado, nos está volviendo a querer desalojar y despojar de nuestros derechos y de nuestra tierra. China Quichá fue derrocado en el 82. De ahí empieza ya la violación contra nuestros derechos, porque sin ningún debido proceso, simplemente con un decreto ejecutivo nos derrogaron. Hubo muchas cosas, no solo perdimos la tierra, sino que se ha perdido muchas cosas. En el 2001 se vuelve a integrar China Quichá como territorio, se vuelve a restablecer como territorio, pero fuimos reconocidos como territorio desde el 56. En el 56 éramos 7.000 hectáreas. En el 2001 que se vuelve a restablecer el territorio de China Quichá, pasamos a ser 1.100 hectáreas, y esas 1.100 hectáreas ni siquiera en manos de los pueblos indígenas. Eso hizo, todo ese proceso que se hizo, la recuperación fue un proceso porque estábamos cumpliendo 20 años de haberse restablecido nuevamente como territorio, simplemente en un mapa. Pasamos las mismas necesidades precarias porque todas las tierras estaban en manos de los terratenientes. Y nosotros como pueblo vivíamos como en nuestra casa, pero en precarias situaciones. La finca Conojú, en el 2018 la recuperamos. Conojú es una de las fincas que tiene valor ancestral, que tiene valor no solamente de tierra, sino porque ahí habitaron personas, nuestros ancestros, y porque tiene muchos lugares que para nosotros como pueblo Cabecar es importantísimo. Hay tumbas, hay cementerios, hay piedras. Tiene un significado. Conojú son 16 familias las que lo recuperan. Y ha sido una lucha muy, muy, muy, muy, muy difícil que se está viviendo. Aparte de Conojú, hay tres fincas más recuperadas. Está Quirpego, Casa de San Popas, está Sequegro Casca, que es tierra de mayores, está Due Cenaglo, que es donde habitan los venados. Due Cenaglo es recuperado solo por mujeres, son 7 compañeras las que recuperaron esa finca. Sí, muy buenos días. Mi nombre Efraín Fernández Zúñiga, aquí del territorio indígena China Quichá, Cabécar, la organización que pertenezco a la Asociación de Desarrollo. Soy el presidente actual de la asociación. Entonces, muy buenos a todos ahí. Nosotros, una necesidad que teníamos era de las tierras, por la cual fue que ingresamos al terreno recuperado Conojú el 25 de mayo del 2019. Se ingresó con 16 familias, entramos al territorio, a la finca Conojú. Creo que Conojú nos trae muchos recuerdos, nos trae muchas cosas ancestrales, donde habitaron los primeros mayores. Conojú ha sido una tierra sagrada, donde tiene muchas cosas ancestrales. Hay muchas cosas maravillosas de los indígenas anteriores, de nuestros ancestros, abuelos. Entonces, Conojú se le puso ese nombre porque en el tiempo cuando habitaban los mayores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, bueno, etcétera, etcétera, habían muchos animales en aquel tiempo y algo que más habitaban ahí eran los tepezcuintes. Y el Conojú, el nombre Conojú significa tepezcuinte, casa de tepezcuinte. Entonces, eso fue el nombre que se le puso a la finca por ese motivo de que en aquellos tiempos el tepezcuinte abundaba en esa parte, había mucho. Pero cuando ya llegaron los usurpadores, los no indígenas comenzaron a eliminar todo, los breñones, los bosques, quemar, hacer potrero, tirar herbicidas, quemar, botar todo lo que son parte de las nacientes, solo dejar unos arbolitos. Entonces, desaparecieron los tepezcuintes, pero sin embargo, gracias a Dios, durante estos años y resto que tenemos, ya hemos logrado ver otros tepezcuintes. Entonces, ya se ha ido haciendo la población otra vez, ya hemos visto varios de cada clase de animales. Entonces, creo que ha sido un bonito recuerdo, un bonito vivir ahí en esa tierra, Conojú, a la cual se llama Conojú, se llama y se seguiría llamando. Ya hemos visto muchas especies de animales que no se veían en Chinaquichá, pues como decimos, nuestros ancestros viven y siguen, porque hemos visto llegar el tucán, hemos visto llegar el mono cara blanca, hemos visto llegar el venado cola blanco, hemos visto llegar el congo, que llamamos, el mono negro, y también hemos visto llegar pavas, pavones. Entonces, es una realidad que las cosas ancestrales viven y existen, porque si no fuera sido así, ellos no aparecieran. Entonces, ese es el nombre de Conojú, a la cual hoy estamos luchando. ¿Qué hemos hecho con la tierra? La tierra hemos cultivado, hemos sacado cultivos, el alimento de cada día nos ha dado, hemos forestado las tierras, los nacientes, hemos hecho bosque, ya iba el bosque para arriba, ahí va, ya va bien bonito. También hemos construido nuestros hogares, los hogares de cada uno de nosotros donde vivimos, los ranchos, algo patrimonial. Hemos hecho las culturas, digamos, que es el rancho donde vivimos siempre, lo que es algo cultural del indígena. También los niños, ahí habitamos 16 adultos, 20 niños. Entonces, sí, hay una población grande. Tenemos siembros, cultivos por momento, tenemos ranchos. Todo eso se ha hecho en esa tierra recuperada Conojú. Y bueno, más clara no puede ser la historia. Doris nos comentó cómo el Estado de Costa Rica intentó negar su existencia para entregarle todas sus tierras a los terratenientes y ganaderos, derogándola por ley. En el año 2001, Chinaquichá vuelve a ser reconocida por el Estado, pero para entonces apenas le reconocieron 1.100 hectáreas, de las cuales hoy muy pocas hectáreas están bajo la autodeterminación de las familias cabécares. Es decir, las recuperaciones del territorio ancestral representan la vida o la muerte para este pueblo. Pero el Estado, aliado con el poder del dinero, dicta la sentencia de desalojo para sacar a las familias indígenas cabécaras de la tierra donde está su conexión con su espiritualidad y ancestralidad, el lugar donde han recuperado el bosque, donde han vuelto animales y donde se han sembrado alimentos en abundancia. El Tribunal Agrario acepta la apelación de lo que ya había dictado a favor del pueblo Cabécar y cambia su sentencia a favor del finquero para que vuelva a crecer pasto lleno de agroquímicos para alimentar a sus miles de vacas y enriquecerse él y su familia. Claro, esa es la lógica del Estado en este sistema capitalista y colonial. Escuchemos a Doris y a Efraín que nos amplían sobre las órdenes de desalojo que recibieron para con. Ahorita esa finca Conojú es la que un juzgado agrario de San José pone una medida cautelar de desalojo porque el juzgado agrario violó nuestros derechos, nunca vio el problema de fondo porque el problema de fondo es la tierra, solamente observó el beneficio del finquero, que es que la producción que estaba perdiendo, basado en esa producción, nos da el desalojo, pero nunca, nunca miró que o se dio la tarea de revisar que era un pueblo, que era un territorio indígena, en la cual creo que la ley es muy clara. Entonces, desde ahí creemos que hay una violación del mismo juzgado y de la justicia a nuestros derechos. Conojú ha pasado momentos difíciles, muy difícil porque no ha sido fácil, pero vamos para adelante y pensando en ningún momento se nos ha ocurrido que hemos creído que Conojú nos van a desalojar. Creo que Conojú es como ese impulso que se nos dio para seguir recuperando su otra finca. El usurpador es Ángel Marín Espinosa. Tiene mucha afluencia en el dinero. Yo creo que es del lado San José. Él tiene muchas, dice que tiene, también tiene esto, universidades privadas. Por este lado, del lado Pérez, tiene 16 fincas. Dentro del territorio tenía una, pero a los alrededores tiene 16 fincas, y un aproximado cada finca de unas 300, 400 hectáreas. Entonces, ese Ángel Marín Espinosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos a esa finca, lo que era puro potrero y ganado, nada más, puro potrero, potrero, potrero, todas las 300 hectáreas y resto era puro potrero, es puro potrero, era en aquel tiempo, digamos. Tenemos un año y ganado, se mantenía mucho el ganado, la ganadería, y ellos usaban mucho el químico, se explotaba mucho lo que es la tierra en el químico. Sí, creo que el Tribunal Agrario está dando, nos quiere desalojar de nuestra propia tierra. Creo que ya esto, tenemos 40 años de ser violentados, donde el gobierno nos ha violentado nuestros derechos, todavía lo sigue violentando, sigue abusándose, se sigue aprovechando del territorio indígena China Quichá. Ahora lo hacen con desalojarnos, con querer desalojarnos de nuestra propia tierra. Entonces creo que esto, el gobierno, igual como el Estado costarricense, el INDER y todo, tienen la culpa de esto. Y tienen todo el derecho de apersonarse, a decir no al desalojo, pero no lo hacen, no quieren. Ellos están, yo creo que hoy el gobierno se mueve a puro dinero, que esto del Tribunal Agrario que ha fallado, ahora lo están dando a favor de ellos, que nos desalojen, eso se está moviendo a puro política y dinero. El señor ese muy tiene mucho dinero, entonces creo que esto no es de callarlo ni de no saberlo, ¿verdad? Que esto es puro política y dinero que se mueve, ahí se está moviendo fluencia de dinero. Al él ir a buscar otros jueces, a llevarlo a otras instancias en San José, porque los jueces que están dando a favor son de Gorgochea, del lado de Gorgochea, de San José. Entonces, sabemos que allá el dinero está comprando. Yo creo que los derechos de los pueblos indígenas, más de Chinaquichá ahorita, está quedando, ellos lo están ignorando, sabiendo ellos que es una ley, es como le digo, una, nosotros somos, digamos, indígenas que habitamos en nuestra propia tierra, y ellos sabiendo la ley, ellos sabiendo el derecho, pero lo siguen violentando. Lucharemos, estamos en nuestra tierra, estamos todo, pero sabemos que el gobierno sigue violentando. El gobierno ha violentado los derechos, ha violentado nuestra tranquilidad. Creo que el gobierno se ha lavado las manos de recibir premios a la patria, de que el país más, pero sinceramente no se ponen a ver que ellos son los que han imaginado, que han golpeado a los territorios indígenas, que

a todos y a todas un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la madre tierra. Y es que en el territorio indígena de China Quichá ya habían sido agredidos por los terratenientes que dicen reclamar sus tierras dentro del territorio indígena. No podemos olvidar todas las agresiones que sufrieron en marzo, a principios de este año. Escuchemos a Doris, que nos lo recuerda a la perfección. Sí, quizás no me he enfocado en eso, porque aquí la verdad hay tanto que hablar, porque la violencia ha sido de muchas maneras, violencia del Estado, violencia institucional, el acceso a la justicia, que lo vemos lejos, violencia de los terratenientes, violencia hasta de las mismas policías. Sí, el 7 de marzo, que fue efectivamente fue un ataque directo al pueblo de China Quichá, porque fue a todos, fue al pueblo de China Quichá en general, hasta, ¿cómo se llama? Hubo no indígenas también afectados, porque la verdad el ataque fue tan fuerte porque los terratenientes trajeron más de 200 personas no, cercanos de aquí, eran gente que se supone que de San José, de Santa María, de Dota, de muchos lugares a atacar, donde yo te puedo dar fe de lo que yo viví. Yo nunca me imaginé, yo solo había visto esas cosas en película, ver la gente como con cuchillo, piedra y arma, y yo soy testiga que lo viví en carne propia, porque ellos atacaron a todas las recuperaciones, y una de las mis recuperaciones llegaron más de 14 personas encapuchadas, con cuchillo en mano, amenazándonos, gritándonos en un montón de cosas, que nos íbamos a morir, pegando la pared con cuchillo, todo eso. Y la otra recuperación, donde están solo las compañeras, ahí llegaron más de 70, 80 personas con cuchillo, palo, gasolina y de todo. En la recuperación de Quirpego, que está en el centro de China Quichá, ahí quemaron casas, varias casitas, cortaron todos los cultivos que estaban, encendieron llantas, agregaron gasolinas por todos lados. Y así han seguido los ataques verbalmente, amenaza, cada nada están, porque aquí cada nada se reúnen los finqueros para estar amenazando psicológicamente, a agresiones también, porque aquí los finqueros, aquí hay unas partes que tal vez los esposos tienen, algunos indígenas que tienen esposas no indígenas y sus hijos, los finqueros los reclutan para estar agrediéndonos, y después ellos salen diciendo que somos indígenas entre indígenas peleándonos. Entonces sí, hasta tuvimos un ataque químico en una noche y llegó unos como unos olores horribles y fuimos afectados varias personas como con ataque de asma, de cosas feas. Ha habido de todo, y ahorita lo que más a uno le da impotencia y rabia es que no tenemos ningún acusado, no tenemos nadie judicializado, nadie. Ah, pero sí tenemos una medida cautelar que tenemos que dejar nuestra tierra. Pero a pesar de todas esas violencias históricas que ha sufrido el pueblo Cabécar de China Quichá, que bien decía Doris, como violencia del Estado y la violencia de los terratenientes, y a pesar de que recientemente intentaron quemar la cosecha de la rebeldía, no lo lograron, porque el amor y el respeto a la vida de la madre tierra es vital para este pueblo valiente. Las cosechas de Conojú hoy alimentan a toda la comunidad, en tiempos donde esta pandemia nos pone a repensarnos la necesidad de la siembra y la cosecha autónoma y autogestiva. Toda la comunidad estamos centrados en lo que está pasando en Conojú ahorita. Son momentos difíciles porque, de verdad, yo quisiera explicar lo que ahorita estamos pasando. Ha afectado mucho a la familia, más en un momento tan difícil que estamos pasando por la pandemia, COVID-19, porque ahorita Conojú, desde que se recuperó, es una finca que ha estado produciendo los compañeros, donde tenemos arroz, frijoles, y que si no hubiese sido esa finca, no sé ni qué estuviéramos pasando más necesidad de lo que ya estamos pasando. Ahorita es una finca que está sosteniendo a las familias de Chinaquichá por la producción de arroz que se ha hecho, de frijoles, de yuca, de banano, de ayote, de todo. Entonces ahorita y hay muchas siembras, los compañeros han sembrado y hay mucha ahorita sembrado. Entonces ahorita ha afectado mucho a muchas compañeras y compañeros que sabe que si nos echan de ahí, ya seguiríamos la vida que traíamos antes de haber recuperado esa finca. Aquí estamos la asociación y el grupo de mujeres, creo que están respaldando a los compañeros de Conojú. Estamos con ellos hasta el final. Vamos a dar la lucha hasta el final, no vamos a retroceder en ningún momento, porque es nuestro derecho, es nuestra sobrevivencia, nuestro existir, y entonces vamos para adelante. El papel de las mujeres, creo que siempre en esto ha sido importante, y más en el pueblo Cabécar, en el territorio de Chinaquichá, como pueblo Cabécar, donde las mujeres somos matrilineales y donde jugamos un papel importante en nuestro territorio. Entonces, las mujeres son base también importante de esta, donde estamos llevando no solamente lo emocional, porque cómo acompañar a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hijos en esta recuperación y en estos momentos tan difíciles. Entonces, por cierto, un día tuve una reunión con las compañeras de Dues en Aglo, que ellas me decían, Doris, qué difícil. Yo les decía, sí, qué difícil, porque nos toca llorar donde no nos vea nadie, porque a veces tenemos que levantar y gritarle y decirle, no, la lucha sigue, y aquí ni un paso para atrás. Cerramos este reporte sobre las amenazas de desalojo que están viviendo las familias cabécares que mantienen la recuperación ancestral de su tierra Conojú en territorio indígena de Chinaquichá. Cerramos con los mensajes de Efraín y de Doris, pero no podemos cerrar este reporte sin decir que desde el colectivo Radio 8 de Octubre nos sumamos a la exigencia no al desalojo en Conojú y exigimos autonomía, respeto, autodeterminación y libertad para el pueblo Cabécar, pero también a todos los pueblos originarios del mundo que están disputándole los territorios al colonialismo, al capitalismo y al patriarcado. Sí, muy buenas. Muchas gracias a todos mis hermanos que nos han apoyado, diferentes partes, diferentes medios que han hecho todo esto posible, mis hermanos. Decirle a parte de Rincones de Costa Rica, ambos partes fuera de Costa Rica que nos han dado ese apoyo a Chinaquichá, que hoy está pasando un momento difícil. Entonces, gracias mis hermanos, no desmayemos, sigamos adelante. Esto no acaba aquí, esta lucha sigue. Aunque han querido apagar nuestras voces, hoy quieren apagar la voz de Chinaquichá, pero la levantamos con más fuerza. Gracias mis hermanos, hay que seguir adelante, unidos, hacemos la fuerza mis hermanos, gracias. Y mostraremos y llegaremos hasta el final. Y lucharemos hasta el final. Muchas gracias, mis hermanos. Quería regalarle un pensamiento dentro de esto. Quería regalarle para que lo escuchen. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que la madre tierra y mi gente los espera. El tumbao de las macanas y el silbío de los machetes es el arma de mi pueblo que grita resistencia. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, el salomar de alegría de mis hombres y mujeres que en sus manos llevan semilla, semilla de esperanza, semilla del buen vivir, semilla de existencia, semilla de resistencia. Soy hija de la madre tierra, hermana de los árboles, de los ríos, de las quebradas, de las nacientes, de las cascadas, de las plantas y animales que mis ancestros me han dejado, que la madre tierra en su vientre me ha guardado. Resiste, pueblo, resiste, que 500 años no han pasado, solo se han disfrazado de papeles y escrituras. Sigue el despojo de mi tierra y el asesinato de mi gente. China, resiste, que hasta el último aliento vamos a pelear.